En Café. UPB al día. Noticias y sucesos que acontecen en la Universidad Pontificia Bolivariana. El Ministerio de Educación otorgó acreditación de alta calidad al programa de comunicación social y periodismo de la UPB Montería. ¿Eso qué significa para la región? ¿Cómo se logra? ¿En qué nos beneficia realmente a todos? Pues preguntémosle a alguien que sepa, ¿no? Señora Johanna Sánchez Lora, directora del programa de comunicación social y periodismo de la UPB Montería. Muy buenos días, bienvenida a Café. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a toda nuestra audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana. Gracias primero que todo por la invitación. Es una noticia que nos pone muy contentos a todos. Mediante la resolución 013203 del 17 de julio de 2020, pues nuestro programa de comunicación social fue acreditado en alta calidad. ¿Eso qué significa, Oscar? La acreditación de alta calidad hace que nosotros manejemos los más altos estándares dentro del programa, articulando todo lo que tiene que ver no solamente con la academia, sino el relacionamiento con el sector externo, con los estudiantes, los egresados y obviamente con la comunidad que hace parte de esto. La misión institucional se ve reflejada en concordancia al modelo pedagógico que desarrollamos dentro del programa. Sin embargo, debemos seguir trabajando por todo lo que tiene que ver en la reacreditación, porque pues la alta calidad nos la otorgaron por 4 años con miras a reacreditarnos, y desde ya estamos trabajando con todo el equipo de docentes pues para que esto se pueda llevar a cabo, a cumplir. Realmente fue un trabajo arduo, fue un trabajo duro donde pues demostramos el sentido de pertenencia de los estudiantes y obviamente pues se refleja también en los egresados, esos que hacen parte de la comunidad. Y esto, para que todos entendamos, ¿en qué beneficia a la región? Vamos a traducir ese beneficio a la región, no solo a Córdoba, sino a todos los departamentos vecinos que nos mandan estudiantes a capacitarse aquí, en la UPB Montería. Bueno, te cuento, Oscar, que digamos dentro de la región, y como lo he escuchado en la pauta y también lo he hablado con el programa de Ingeniería Mecánica, somos los dos programas en la región de Córdoba en obtener esta acreditación de alta calidad. Eso hace que podamos, digamos, trabajar desde el currículo en fortalecer lo que necesitamos perfilar en los docentes. En el programa de comunicación queremos, con los estudiantes también, en el programa de comunicación queremos que los estudiantes puedan ejercer no solamente la labor del periodista, sino que sea un comunicador integral. También tenemos, digamos, ese enfoque hacia la organización, y pues eso hace que cada día podamos cumplir como con esas estructuras. Hemos revisado, digamos, que los currículos y las asignaturas que llevamos a cabo para manejarla, no solamente en la región de Córdoba, sino poder tener unos convenios nacionales e internacionales. Eso nos permite tener, digamos, que esa visibilización frente a la sociedad y pues obviamente exaltar nuestra región en los diferentes campos, desde el área de la investigación también, fortalecerlo con los semilleros que tenemos con los estudiantes y obviamente con la labor que cada día llevamos a cabo con los docentes. Así que pues esto es una invitación también para que hagan parte del programa de comunicación, porque eso permite pues no solamente un buen perfilamiento desde las hojas de vida al egresado, sino ir mejorando para esos enfoques y esos estándares que se dan hoy en día en la sociedad en el campo de la comunicación. ¿Cómo se logra una acreditación de alta calidad? Esto no es de la noche a la mañana ni es fácil. No, claro, Oscar. Digamos que se logra con mucho trabajo, no solamente con perseverancia, sino promoviendo los procesos de los planes de mejora internos que se dan en el programa. También unos indicadores que el Ministerio de Educación obviamente tiene a nivel nacional para mejorar el desempeño de los programas de comunicación, pero sobre todo pues el trabajo en equipo, con constancia y perseverancia de los docentes, los estudiantes y los que hacen parte del programa. Realmente si esto no fuera un trabajo en equipo sería muy complicado lograrlo, porque pues todos los programas de comunicación van con miras a una acreditación de alta calidad. Ofrecerla no es sencillo y obtenerla no es fácil, porque eso requiere un esfuerzo diario, un esfuerzo continuo de parte pues no solamente de los estudiantes sino de los docentes. Y fíjate que ahorita tenemos un reto con el tema de la pandemia en el área de la virtualidad, donde debemos fortalecernos y bueno, ir con miras a la internacionalización desde el currículo, porque también pues debemos darle ese tinte y esa característica del bilingüismo que tanto lo necesitamos, no solo en la región, sino a nivel nacional. Óyame, directora, usted ha hablado ya dos veces aquí en esta entrevista de equipo, ha mencionado dos veces con mucha fuerza equipo, equipo. Háblenos de ese equipo, sí, de docentes que ha sido fundamental en esta acreditación de alta calidad. Bueno, hago mucho énfasis en el equipo y sobre todo porque me siento muy orgullosa del trabajo que se ha desempeñado, no solamente a nivel personal, sino también profesional. Tenemos cubiertas, digamos que las líneas con estándares de calidad para seguir trabajando en ellos, como lo es el área de investigación, que la cubre el doctor, que pues tiene doctorado, el doctor Julián Vélez. Tenemos el trabajo fuerte con los egresados, con la docente Katherine Peña, desde lo que es proyección social con la profesora Ana Lorena, el relacionamiento y el área de periodismo con la profesora Flora Fernández, audiovisual con María C., relacionamiento con el sector con Melissa Quintana, el apoyo a la virtualidad con el profe Jorge, sin olvidar, digamos, olvidarnos de las personas de cátedra y el gran apoyo realmente que nos brinda la escuela en cabeza de nuestra decana Ilse Villamil. Eso hace que obviamente trabajemos como un engranaje, como un equipo que día a día obviamente quiere superar no solamente a veces las barreras que se dan en el campo de la educación, sino trabajar por la sociedad. Es lo que más necesitamos hoy en medio de esta crisis de pandemia. Un gran equipo, sin duda, un equipo al que de nuevo quiero manifestarle mi admiración por todo lo que sé que realizan a nivel académico. Son grandes, es una élite la que usted tiene ahí. Directora, gracias por su tiempo para Café y de nuevo felicitaciones. Muchas gracias, Oscar, y un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Gracias por la entrevista. Bueno, gracias a usted por su tiempo. Es Johanna Sánchez, directora del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la UPB Montería, que acaba de recibir la acreditación de alta calidad. Sí, sí, como lo escuchan, el Ministerio de Educación otorgó acreditación de alta calidad al Programa de Comunicación Social y Periodismo de la UPB Montería. En Café, UPB al día. Noticias y sucesos que acontecen en la Universidad Pontificia Bolivariana.